sí está dirigida precisamente a esta plenitud que solamente Dios puede dar. Hoy Jesús lo expresa con estas palabras: si conocemos al Dios verdadero. Quiere decir que conocer a Dios proporciona vida eterna. ¿Y qué es esto? ¿Qué pudiera significar conocer? En lenguaje bíblico es muchísimo más que tener información. Incluso hay que estar especializados en alguna parcela del conocimiento. El verbo conocer significa bíblicamente encuentro, profundidad, ir hasta el fondo. Desde la perspectiva bíblica, conocer a Dios es entrar en esa relación profunda, seria, esa relación de grandes responsabilidades con Él. Y es que no puedes salir así nada más que a gusto, ya hicieron la tarea en lugar mío. No. Más aún el Evangelio especifica que se trata de conocer al Dios verdadero, no a un ídolo. Y no olvidemos que los ídolos siempre quieren el sacrificio de la persona. Los ídolos de antes y los de ahora también, quieren tu sacrificio. No se entregan ellos, ¿no? No. Tú entrégate a ellos. En cambio, el Dios verdadero quiere que tú tengas vida eterna y la tengas en abundancia. Con razón, Juan dice que si conocemos a Dios, se puede conseguir la vida eterna. Es decir, esa relación profunda con Dios realmente nos hace no solo vivir con sentido en el tiempo, sino con la mirada puesta en el don total, absoluto de Dios en la eternidad. Son estos días finales del gran tiempo de la Pascua. Nos invitan a elevar nuestra mirada. Claro que vale la pena creer, y no creer a mi modo, no creer de cualquier manera, sino creer hasta el fondo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Que Dios nos conceda este corazón de niño, este corazón sencillo, que pasa de la fantasía a la realidad. El niño necesita esa fantasía. Nosotros, adultos, vivimos de las realidades, pero realidades que en algún momento nos invitan a tener la humildad del corazón de un niño que de la fantasía se pasa al sueño, del sueño al proyecto y del proyecto a la gloria. Y eso solamente nos la puede dar Dios. No olvidemos que la gloria ha sido glorificado, será glorificado, entra dentro del paquete pascual. Haz de este día un gran día.